vida. Para decirle que estoy aquí. Que no se olvide del miedo. En el fuego las cenizas de ayer y las regale al viento. Comparta momentos con todos los que estáis ahí. Que regale la sombra. Aporte confianza y no me aleje de mí. Que no me deje nunca. Conseguido.